El dueño de la gite les trae el nuevo pasito. Mano en la cintura, mano en la cabeza y... Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas. ¡Agite, agite, agite! ¡Eso, mi amor! ¡Ajá! ¡Mami! Sabrosura, con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve su cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención. Y en el escenario, ella se roba el show. Baila con su estilo, con un figurín. Por eso que yo digo que esa nera tiene swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Ajá. Óyeme, mami. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda.